La semana pasada estuvimos conversando un poco sobre lo que está pasando en el hermano pueblo ecuatoriano. En ese sentido queríamos retomar para que nos puedan contar con más detalle, digamos, y con más presencia lo que allí sucede. Sabemos que la CONAI lleva adelante un paro por tiempo indefinido y que hoy está cumpliendo 10 días de paro. Para ello estamos hablando, tenemos en línea a Nicole Morales, que es corresponsal de Tramas, Periodismo en Movimiento, en la ciudad de Quito, del Ecuador, para que nos pueda contar qué es lo que está pasando, cómo se está llevando adelante este paro nacional por tiempo indefinido. Sabemos que hubo represión, tenemos conocimiento del fallecimiento mínimo de 2 personas en el transcurso de estas horas en la República del Ecuador. Y entendemos que el presidente Guillermo Lasso, un empresario bancario que asumió el gobierno hace poco, hizo un llamado al diálogo a la CONAI. Bienvenida, Nicole, a este espacio de radio que transmitimos a través de La Colectiva, y nos gustaría, te dejo a vos el micrófono para que nos puedas contar qué es lo que está pasando allí. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y muchas gracias por el espacio para visibilizar todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador. Es lamentable todo lo que está sucediendo porque sobre todo se han ido incrementando las tensiones en el país. Inició, digamos, con una protesta tenue que se intensificó luego de que el presidente ordenara la detención del dirigente indígena de la CONAI, Leonidas Issa, la cual varias organizaciones sociales dijeron, varias organizaciones de derechos humanos dijeron que era inconstitucional, que no se podía realizar, que esto era ilegal. Luego, posteriormente, el gobierno de Guillermo Lasso ha resultado bastante incoherente y también mostrando un doble discurso, porque por un lado llama a la paz y habla de que no debe haber violencia en los enfrentamientos, debe haber una protesta pacífica, pero por ejemplo, lo ocurrido este fin de semana en el Día del Padre, se fue a un homenaje que realizaron para los militares y para los policías, y salió el presidente justamente con un uniforme, una chaqueta de militar, ¿no? Entonces, muestra esta doble faceta. Por un lado llama a la paz, pero por otro lado usa esta chaqueta militar, y también optó por colocar un estado de excepción en el país, en el que se prohíbe las reuniones de las personas, se realizó un toque de queda y algunas otras cosas que colocó en el estado de excepción. Y lo que pasó después, al minuto me parece, es que llamó a una marcha por la paz en pleno estado de excepción. Entonces ahí se ve un poco el tinte de las decisiones que está tomando el gobierno. Posteriormente decidieron tomarse las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es un espacio simbólico e histórico de la resistencia social. Entonces, esto avivó un poco más lo que es las protestas, hasta llevar a lo que hemos visto en los 2 últimos días. Este lunes y martes fallecieron 2 personas, John Félix Manuela, un joven de 18 años que por huir de la policía cayó en una quebrada en Guayabamba, y por otro lado Guido Byron Guatatoca, quien falleció el día de ayer por un impacto en su rostro con una bomba lacrimógena dirigida a su rostro. La policía, en este sentido, dijo que no, que el joven había estado manipulando material explosivo y que por eso falleció, pero se han difundido varios videos en redes sociales donde se muestra que la persona falleció, Guido falleció justamente por un impacto directo en su rostro de una bomba lacrimógena. Entonces, se han ido incrementando las tensiones en este 10º día de protesta social. La acción de la Policía Nacional y de los militares ha sido desproporcionada. Nos han informado que están aproximadamente 50.000 uniformados en el actualmente, digamos, conteniendo las protestas, pero de una forma bastante violenta. Y por otro lado, en los medios de comunicación hay un cerco mediático donde se dice que los violentos son los manifestantes, que son los que están rayando las paredes. Se ha entablado un discurso bastante polémico en el que se habla de que las personas quieren trabajar y que no les dejan trabajar, pero claro, es como un poco topar este tema de los privilegios, ¿no? Porque estamos viviendo en un país donde solo el 32% de las personas tienen un trabajo digno, es decir, que tienen un sueldo básico, y el resto de las personas no tienen un trabajo o están en el subempleo. También estamos viviendo en un país donde el 27% de las personas están en la pobreza, es decir, más de 4 millones de ecuatorianos, y en la pobreza extrema más de 2 millones de ecuatorianos. Entonces, se habla un poco de esta cuestión del trabajo, de que para qué se hacen estas protestas sociales, pero claro, la CONAIE ha planteado 10 puntos para justamente tratar de subsanar lo que está viviendo actualmente el país, luego de un año del gobierno de Guillermo Lasso, que ha dejado mucho que desear y que ha dejado muchas deudas también para la sociedad. Se entiende perfectamente lo que nos estás compartiendo, Nicole, te agradecemos mucho. Y por otro lado, queríamos preguntarte si además de la CONAI y de las nacionalidades indígenas, existen otros sectores sociales, otros sujetos políticos que están participando activamente del paro nacional por tiempo indefinido, que si bien se entiende que es convocado por estas organizaciones que tienen un gran desarrollo territorial, sea en la zona amazónica o en la zona andina de la sierra, digamos, y con menor intensidad en el sector de la costa, pero queríamos saber qué otros sectores sociales, sindicales están siendo partícipes activos de este paro que lleva adelante, y por lo que estás viendo, ¿entendés que esto se va a profundizar o tiende a resolverse? Sí, bueno, claro, la marcha fue convocada por la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pero hay varios sectores sociales que están saliendo a las calles. Están el gremio de trabajadores, el gremio de mujeres, de feministas, está también los doctores, que hemos tenido una crisis de salud muy grande en el país, por lo cual están saliendo a las calles, están jóvenes, están estudiantes universitarios, estudiantes de colegio. Entonces son varios gremios sociales, pero claro, se ha visibilizado mucho más la cuestión de las nacionalidades indígenas. Sin embargo, son varios los gremios que están saliendo actualmente a las calles. Efectivamente, las tensiones están subiendo y este paro, como lo mencionó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, va para largo. O sea, es indefinido y hasta el momento han ido incrementando, digamos, los casos de violencia, más que nada de parte de la policía. Eso es lo que más se ha visto en la actualidad. Y tienen mucha, o sea, las personas que están saliendo a las calles no es por, están saliendo por una deuda del gobierno. Entonces, claro, una crisis súper grande en el sistema de salud, donde se han detenido incluso cirugías que se tenían programadas de enfermedades graves, porque no tienen los instrumentos, no hay el personal médico. Se despidieron a varios doctores. Después de la pandemia, digamos, los contrataron por un tiempo y luego los despidieron, por más que el gobierno prometió contratarlos. Hay un grave problema de inseguridad igualmente en el país. Más o menos se han duplicado los casos violentos de muertes violentas en el país, de crímenes. Se están registrando varios casos de sicariato, de femicidios. Esta también es otra deuda que tiene el gobierno con las mujeres. Actualmente tenemos 118 feminicidios en el país, lo cual es una cifra histórica, porque incluso el anterior año fue uno de los años más violentos para las mujeres, y actualmente están matando a una mujer cada 30 horas en el país. Entonces, son varias las crisis que está viviendo. También hay que hablar que en el gobierno de Guillermo Lasso se han vivido 5 masacres carcelarias de las 6 que han habido, las cuales han dejado 373 personas fallecidas, unas muertes violentas de las cuales el Estado no se ha ocupado. Lo máximo que ha hecho es poner estados de excepción en las provincias donde se ha generado mayor violencia, pero no se ve una acción para mermar todos estos problemas sociales. Entonces, las personas que salen son por estas diversas razones que ha dejado el gobierno de Guillermo Lasso en este último año. Un panorama bastante claro, bastante esclarecedor. Desde ya que agradecemos que seas miembro de este colectivo y sobre todo que podamos tenerte de corresponsal allí en Ecuadorial para escuchar de primera mano lo que está sucediendo el pueblo ecuatoriano. Sabemos que la situación está muy difícil, nos lo contás vos siempre, y también lo podemos leer en el portal de Trama.ar, donde vos también nos envías las notas para poder contar acá en Argentina y en nuestra América lo que está sucediendo allí. Desde ya, que esperamos que esta situación se pueda destrabar. Se han escuchado consignas como fuera Lasso, al mismo tiempo que el presidente está llamando a un diálogo con la fuerza pública represiva, o los chapas, como le dicen allá en Ecuador, en la calle, ¿no es cierto? Sí, justamente ahorita se está llamando a un diálogo. Se emprendió una campaña de marketing en la televisión nacional, donde el gobierno dice que siempre ha querido entablar un diálogo, pero bueno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas en 4 ocasiones se ha reunido con el gobierno y no han tenido ningunos resultados. Eso es lo que ellos también dicen, como cuál es el objetivo del diálogo si al final el gobierno no va a hacer nada, no va a ceder nada. Ahora, en este momento el gobierno también envió algunos decretos de que se iba a subir, por ejemplo, se iba a reducir el precio de la urea, se iba a tratar de controlar la subida de los precios de los de la canasta básica, que ha subido en estos últimos 3 meses más o menos una proporción de 3 veces del valor. Entonces es insostenible, pero no están acorde a lo que pide la CONAIE, que es algo que en realidad todas las organizaciones sociales están solicitando, porque se está viviendo una crisis en todos los aspectos. Entonces no está respondiendo a las solicitudes que se le están pidiendo y no parece que no quiere ceder. Entonces, claro, lo que hizo ahorita la CONAIE es solicitar algunas garantías para realizar este diálogo. Entonces, una entre las principales está que se desmilitarice el Parque El Arbolito, que es un lugar simbólico de lucha social, donde la policía, bueno, se ha instalado en la parte de al lado, en la Casa de la Cultura. Están ahí ahorita como centro de policial, y eso es lo que pide la CONAIE. Y también que se cese el estado de excepción, que en este momento estamos en un estado de excepción, y que para permitir el diálogo se logre, digamos, eliminar este estado de excepción. Entonces, eso es más o menos lo que se está viviendo en estos momentos. No se sabe si va a haber un diálogo a futuro. Varias organizaciones de la iglesia y de algunos otros de las empresas, sobre todo, han pedido que haya diálogo, que ellos quieren intervenir, pero claro, más bien se les ha dicho que van a entablar este diálogo si se toman las medidas que ha solicitado la CONAIE. Y también se le ha pedido, digamos, a la iglesia, ya que quiere intervenir, que también abra las iglesias para que las personas puedan entrar ahí, las personas que han venido de Cotopaxi, de Imbabura, de varias provincias, de las comunidades indígenas, a luchar y a enfrentar a las fuerzas del poder. Entonces eso es un poco lo que se está viviendo en este momento. Quedó clarísimo, Nicole, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar en contacto permanente para poder publicar notas sin dramas y también para poder seguir transmitiendo lo que así sucede. Entendemos que el conflicto va en escalada y esperemos una pronta solución.